mucho no lo tenemos y la verdad que estamos muy contentos. Hablamos del psicólogo Sergio Broski porque él es el coordinador de Lazos en Red. La verdad que un laburo voluntario ahí que tiene que ver con la prevención del suicidio. Mirá qué temita, se viene justamente el 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Hacen un laburo, hay gente voluntaria, gente muy comprometida con el tema. Aparte me comentaron que va a ser declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante de Concordia. Los saludamos. Sergio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, un gusto, como siempre. La verdad que sí, te extrañaba con esto de la pandemia y todo eso. Tal seguramente cual. Hace un montón que no nos vemos. Ahí está. Y la verdad que es un placer siempre charlar con vos y comunicarnos. Uh-huh. Así que, y bueno, y más con todas estas noticias que son, son buenas, ¿no? Seguro. Que tienen que ver, bueno, lo de mañana a las 10:30 de la mañana en el Consejo. Bien, nos van a dar ese reconocimiento que es importante como estímulo, obviamente, para el trabajo, para todos los voluntarios que ponen su esfuerzo, su tiempo en una causa que es realmente muy, muy noble, ¿no? Y además creo que también es un estímulo y un aliento para que muchos más puedan sumarse, digamos, a Lazos en Red. Así que la verdad que estamos muy contentos en ese sentido. Y sobre todo en este marco, como vos decís, de que el 10 de septiembre se estableció como día para el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Así que en ese sentido, y muy feliz también, fundamentalmente, por todas las personas que forman parte de Lazos en Red, y que son gente realmente extraordinaria, ¿no? ¿Y cómo? Realmente extraordinaria. Sergio, contanos un poquito, están desde el 2019, ¿no? Obviamente que a vos te conocemos hace un montón de tiempo y siempre venís abocado a este tema, trabajando fuertemente, pero ahora está bueno esto de ampliar y todo lo que sea en red siempre es positivo, siempre lo hemos hablado. ¿Cómo fue surgiendo esta iniciativa para contarle al oyente? Bueno, en realidad tiene una historia un poco más larga, yo la voy a hacer breve por los tiempos. Pero durante el periodo del macrismo se intentó derogar la ley de salud mental. Seguro. Nos agrupamos con un conjunto de personas que estábamos preocupados por eso y se formó lo que llamó la Asamblea de Salud Mental y Derechos Humanos de Concordia para denunciar esa situación de que queríamos defender la ley de salud mental, cosa que se hizo en todo el país. A partir de eso, quedamos reunidos, nos seguimos reuniendo, y este tema de suicidio es un tema que preocupa no solo en Concordia, sino en la provincia de Entre Ríos es la provincia que tiene tasa más alta de suicidio en el país. Entonces decidimos abocarnos a formar un grupo para trabajar, porque lamentablemente la ley 27.130, que es la ley nacional de prevención del suicidio, no se implementa y no hay políticas públicas de prevención del suicidio desde el Estado. Entonces, nosotros estamos cubriendo un bache, en realidad, que ojalá que pronto podamos dejar de cubrir, digamos, y que solamente podamos colaborar y no hacernos cargo de un problema tan grave. Seguro. Y entonces decidimos hacer así, con estas personas, Cristina Hachuk, no me quiero olvidar ninguno, porque es gente muy valiosa, ¿no? Seguro. Cristina Hachuk, Bernardita Saliñac, María Mapapetti, gente muy valiosa, nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a generar un espacio de voluntariado para trabajar sobre este tema, porque había muchos casos en nuestra ciudad. Y la estrategia que encontramos en ese momento fue hacer un encuentro abierto a la comunidad, una charla de informativa, de capacitación, de información. Y vos sabés que fue increíble, porque íbamos a hacer la charla y cuando abrimos la inscripción se anotaron 600 personas. Sí, seguro. Entonces hicimos cuatro charlas, como lo organizamos como taller, hicimos cuatro talleres que lo dimos con Adrián Coll, de 150 personas cada una. Y en cada charla de capacitación invitábamos a la gente que quisiera sumarse al 26 de julio, que fue el día 26 de junio, perdón, del 2019, que nos reunimos ahí en el Centro Humanista, en el Salón del Centro Humanista, que nos dio el espacio Bernardita Saliñac en su momento. Y bueno, y ahí fueron 50 personas interesadas en formar parte del voluntariado. Realmente esas cosas son muy gratificantes, son muy esperanzadoras, ¿viste? Y bueno, lógicamente, como todo grupo grande que se inicia en un proyecto, se fue desgranando, quedamos 20 personas Y este año, bueno, todo el 2019 tuvimos una actividad muy intensa de charlas en las escuelas, de intervenciones, de generar espacios de contención y de tratamiento para personas en situaciones de riesgo de suicidio. 2020, por supuesto, con lo de la pandemia, esa actividad mermó muchísimo. Sostuvimos los talleres en 2020 del Acompañados, que coordinaba Estefanía Lanner, que era un grupo para personas que están solas y con depresión, y el taller de tejido de Silvia Fernández, que nos está escuchando y me dijo mandarme un saludo, así que le mando un saludo a Silvia Fernández. Le mandamos saludo ahí. Es un puntal de la vida de Silvia Fernández. El taller de tejido es maravilloso, realmente el efecto terapéutico que tiene sobre las personas que concurren. Y bueno, 2020 hicimos algunas orientaciones de situaciones de urgencia a nivel telefónico y bueno, y 2021, ahora con la apertura, digamos, un poco de las restricciones por la pandemia, iniciamos nuevamente las actividades presenciales y se sumaron gente realmente extraordinaria. Está el grupo Acompañarte, está Dayana Pérez Conti, Cecilia Caravaggio, bueno, un montón de gente joven en esta ocasión. Estudiantes, hay acompañantes terapéuticos, estudiantes de acompañamiento terapéutico, gente joven con polenta enorme, y estamos muy contentos con eso. Perfecto. Sergio, ahí me llevaste a un escenario. El tema de la pandemia, el aislamiento, complicó un poco y dificultó no solo la actividad de Lazos en Red, sino te digo el escenario del tema del suicidio. Sí, sí, si bien no hay estadísticas contundentes que hablen de, o al menos yo no las tengo, ¿no? De un crecimiento elevado, toda crisis, y más esta crisis inédita, digamos, que trastocó la vida de todos y que generó tantas frustraciones, tantas privaciones, tantas angustias, tantas tristezas, ¿no? Tantas situaciones a veces realmente delicadas, ¿no? En lo económico, en lo laboral. Obviamente que de alguna manera incrementó las condiciones de riesgo de suicidio. Ahí está. Y agudizó, sin duda, en personas que por ahí ya tenían cuestiones depresivas, y eso agudizó, obviamente, ese tipo de situaciones. Y bueno, realmente, bueno, yo te pongo como ejemplo, Pablo. Un ejemplo que ahora yo estoy dando en las charlas, ¿no? Esta persona, ¿te acordás de esta persona hace poco, hace un mes y pico, que desapareció, que todo el mundo lo buscaba, que buscaba la policía, encontraron en los campos, anduvo vagando en los campos y dijo, yo la verdad que pensé en quitarme la vida porque estaba esperando un décimo hijo y justo me echaron de laburo. Y bueno, este tipo de situaciones obviamente son cuestiones que no tienen que ver, y esto es importante, porque nosotros no abordamos el suicidio solamente desde la perspectiva clínica, porque la persona que está en situación de riesgo de suicidio no solo digamos tiene un suicidio mental, un padecimiento mental o emocional, sino que también es un síntoma social el suicidio. Es decir, cuando las sociedades entran en crisis de este tipo, no solo económicas, laborales, sino también culturales, étnicas, los suicidios suelen incrementarse, ¿no? Entonces, por eso hay que poder desde esa perspectiva también. Pero claramente que la pandemia nos afectó a todos, en el ámbito de nuestro bienestar, de nuestra salud mental, de nuestros proyectos, pero sobre todo a las personas que se vieron más afectadas desde la dificultad para satisfacer las necesidades básicas de la vida, ¿no? El trabajo, la economía, etcétera. Seguro, gran explicación. En este caso, Sergio, ¿no? Cuando vos decís nosotros venimos a ocupar un lugar que por ahí tendría que estar el Estado presente, hoy, ¿cómo puede hacer un familiar que esté preocupado por un escenario que pueda haber riesgo comunicarse con Lazos en Red? ¿Pero cómo hace? Bueno, yo estoy dando, para centralizar la cuestión, mi teléfono. Perfecto. Nosotros nos planteamos, a ver, dos cosas que hacer al respecto. Primero que nos planteamos, con los recursos que tenemos, que son de voluntarios, sea que son recursos humildes en todo caso en cuanto a tiempo y disponibilidad, pero que somos un recurso, pero en realidad en nuestra ciudad tenemos servicios de salud mental también. Seguro. Que son los encargados también de dar respuestas a las problemáticas de la salud mental de la gente. Nosotros somos como auxiliares en todo caso de eso, en primer lugar eso. En segundo lugar, sí, yo doy mi teléfono, siempre pido que me manden un mensaje o un WhatsApp, porque en general... Sí, puede estar trabajando. Yo apago el teléfono y voy viendo después los WhatsApp, los audios o los mensajes, y la persona que esté ante una situación de observar, o ella misma, o algún familiar, o algún amigo, o muchas veces nos llaman de la escuela por algún chico que está en situación de riesgo de suicidio, me pueden mandar un mensaje a mi teléfono, que es 3454-038-837, y dejar ese WhatsApp. Yo después lo recepciono, llamo a esa persona, y en el caso nuestro, nosotros evaluamos la situación y vemos en qué espacio lo incorporamos. Nosotros estamos teniendo en este momento distintos espacios, como la terapia de grupo. Yo coordino una terapia de grupo para personas en situación de riesgo de suicidio. Estoy también coordinando un espacio con de contención para familiares que han perdido un familiar, porque es un espacio muy importante, que ha perdido un familiar por suicidio. También tenemos el espacio, bueno, de tejido, este que decía Silvia, que es extraordinario, un taller de tejido, pero es un taller de contención para sin duda. Depresión. El taller de costura, Nuestro Tiempo, se llama, que Corina Girard coordina también, que tiene una lógica similar. Tenemos también el espacio Acompañarte, que son los sábados a las 4 de la tarde, ahí en Fortalecimiento Social, que coordinan, son varias acompañantes terapéuticas: Dayana Pérez Conti, Cecilia Caraballo, Eliana Reiniero, Jimena López, y me estoy olvidando de alguien, pero que coordinan ese espacio, que es un espacio, son espacios de contención para personas que están en situaciones de riesgo de suicidio. Y estamos elaborando renovar un espacio que para nosotros es muy importante, que es un taller de expresión para adolescentes en situaciones de riesgo de suicidio, que durante 2 años coordinó Nancy San Andrea, y que realmente tuvimos experiencias muy buenas. Mirá qué bueno. Y que, bueno, Nancy, viste lo que pasa con los voluntarios, lógicamente Nancy tuvo 2 años, y bueno, surgen otras ocupaciones, otros tiempos, y nosotros lo que hacemos con el voluntariado es agradecer a todos los que participan, Y digamos, obviamente pedirles que se comprometan, pero no podemos exigir que continúe, porque esta es una actividad no retribuida económicamente. Entonces, sí, las personas con mucha responsabilidad, cuando no pueden seguir porque tienen otras obligaciones, bueno, avisan, y nosotros, como en este caso de Nancy, que estuvo 2 años y que hizo un trabajo maravilloso, ahora estamos con otros voluntarios por rearmar ese espacio, que es muy lindo. Genial. Es un taller de expresión para adolescentes. Sergio, y te quiero preguntar, ¿no? Esto que dijiste de que se hacía previo a la pandemia, del tema de avanzar en las escuelas, en el sistema educativo, me imagino que eso juega un rol clave, tanto para los chicos que pueden integrar el sistema educativo, como para los docentes, para detectar situaciones complejas, ¿o no? Es fundamental, es clave, porque sabés que las dos franjas de edad con mayor riesgo de suicidio es la adolescencia, la juventud y los adultos mayores. Viste. Entonces el trabajo en la adolescencia de prevención es fundamental, que los docentes tengan información de cómo detectar situaciones de riesgo de suicidio, cómo ayudar a los chicos que están en ese tipo de situaciones, los chicos mismos que puedan conocer eso. Es realmente clave, digamos, para el trabajo de la prevención. Nosotros seguimos igual vía virtual con varias escuelas trabajando con docentes, además de orientándolos, porque en las charlas que en 2019 hicimos muchísimas charlas en escuela, y aún hoy hay docentes que nos llaman y nos preguntan orientación respecto de determinadas situaciones con los chicos, y ese enlace, ese trabajo en red con las instituciones educativas es absolutamente clave, porque hemos trabajado realmente muy bien, ¿no? Con la escuela Añez. Ahora, la semana pasada hicimos un meet con docentes de la escuela Zurdú, y vamos a ir ahora a hacer un taller con los chicos, ¿no? Las instituciones educativas son claves en el tema de la prevención del suicidio, ¿no? Seguro. Sergio, y con respecto a este día que se conmemora el 10 de septiembre, que tiene que ver con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ¿va a haber actividades, van a realizar algún tipo de actividades? Porque me dijeron que va a haber un cine con charla-debate, que va a haber caminatas, ¿van a centrar algunas actividades? Sí, lo vamos a hacer el 9. El 9, ahí está. El 9 de septiembre, porque el 10 viajamos a... Nos invitaron a Concepción del Uruguay. Bien. A dar una charla allá en Concepción del Uruguay. Entonces concentramos las actividades el 9 de septiembre. Uh-huh. Aprovecho el medio para invitar a toda la comunidad. Vamos a hacer, en principio, el 9 de septiembre a las 14 horas. Nos vamos a reunir... 2 menos cuarto, más o menos, ahí en el ICEF, en el Polideportivo. Perfecto. Ahí va a ser el punto de reunión. Vamos a ir hasta San Carlos. Vamos a hacer una caminata, que le pusimos Caminata por la Vida y para la Prevención del Suicidio. Perfecto. Y la lógica que tiene es caminar juntos y hacer dos paradas. Hay Mario Legarreta, a quien le agradecemos muchísimo, es quien nos está ayudando con todo. Los chicos del ICEF también van a concurrir, pero es abierto a toda la comunidad. Hacemos dos paradas, una en el Éxodo y otra en el Castillo, y en esas paradas vamos a leer algunos tips informativos. Bien. Respecto de la prevención del suicidio, y a compartir inquietudes, a compartir con los caminantes las inquietudes, preguntas, genial, intercambios, observaciones, todo. Uh-huh. Y después de eso, yo desde ya voy agradeciendo a Mario Legarreta, que nos ayuda muchísimo con eso. Y después a las 16:30 vamos a tener a reunirnos en el mural que está haciendo para nosotros Sandra Fernández. Genial. Un mural alusivo a la prevención del suicidio. Es una artista genial, maravillosa, talentosísima. Buenísimo. Sandra, además de muy solidaria, ¿no? Ahí va a ser a las 4:30 de la tarde en el Gobernador Cresto, esquina Córdoba. Perfecto. Ahí va a estar el mural de Sandra. Nos vamos a reunir, Sandra va a explicar, vamos a seguir hablando sobre prevención de suicidio. Sandra nos va a explicar el sentido, digamos, de ese mural, porque realmente tiene todo un valor simbólico muy importante. Y ahí también nos va a acompañar nuestro querido amigo Diego Perichón, que va a brindar algunas canciones en relación a eso. Genial. Así que en eso estamos muy contentos. El 10 vamos a hacer difusión en los medios y en las redes, el 10 de septiembre a la mañana, porque a la tarde nos vamos a Concepción del Uruguay. Y el 11 nos han invitado a Victoria, un grupo de prevención de suicidio que se está formando en Victoria, para dar una charla así. Buenísimo. Que aprovecho también. Hay que agradecer mucho a todos los que colaboran, más que los primitivos, que nos da la movilidad para poder llegar hasta allí, así que también ese agradecimiento. Y respecto al cine, va a ser un espacio más de Lazos en Red, que es un ciclo de cine-debate, que va a ser una vez al mes. Buenísimo. Pablo, empieza el viernes 17, ahora de septiembre, va a ser en la biblioteca... Que también agradecemos a la Biblioteca Julio Celebrinqui, a Mónica González, ahí la directora, que nos da el espacio y que además se ha puesto la camiseta, digamos, se ha sumado a esa actividad. Yeah. Uh-huh. Una vez al mes vamos a pasar una película seleccionada especialmente, que tiene que ver o no con el suicidio, que tiene que ver con la salud mental y que tiene que ver con los emergentes sociales que nos atañen y nos atraviesan a todos. Entonces la película va a ser un disparador y una excusa para juntarnos, para debatir, para charlar, para pensar juntos lo que nos pasa como comunidad, porque eso pensamos que también es un dispositivo de salud mental. Uh-huh. Entonces eso va a ser todos los meses. Empezamos este viernes el 17 perfecto. De agosto a las 20 horas en la Biblioteca Julio Celebrinqui. Uh-huh, uh-huh. Estamos muy contentos con eso, es un espacio al que apostamos muchísimo para poder... seguir pensando en conjunto todo lo que nos pasa. Nuestra perspectiva siempre es desde lo comunitario, ¿no? Genial, genial. Sergio, antes de despedirte te quiero preguntar, en una época lo hablamos mucho y hablábamos del rol de los medios y cómo manejarse con ese tema. Hiciste capacitaciones o charla también con gente de los medios acá en Concordia. ¿Mejoramos un poco? Sí, vos sabés que sí, salvo... lamentables excepciones, que bueno, no voy a mencionar, pero que digamos que sí lamentamos mucho. Seguro. Sí, nosotros lo que observamos y hablamos en el grupo es que Después de ese taller que dimos de prevención del suicidio, ya por el 2019 con los medios en el Salón de Arte, que dimos ese taller y que pudimos hablar con varios medios de comunicación, y los periodistas aquí son realmente extraordinarios en cuanto a difundir este tipo de cosas, digamos, a difundir positivamente, pero por ahí hay medios a los que les gana el sensacionalismo, el tema de creer que van a vender con el morbo. Y en algunas circunstancias, o sea, mejoró, a tu pregunta digo, mejoró muchísimo, porque la cobertura sensacionalista de los suicidios, esa que mostraba fotos, que decía los métodos, que nombraba a las personas, que no respetaba el dolor de los familiares, que no respetaba a la víctima, y que además generaba posibles efectos de conductas imitativas, como está probado que sí sucede. Además de eso, tenían, tenían esta actitud morbosa de hacer esto, digamos, y mejoró muchísimo, salvo excepciones muy escasas y lamentables. Nosotros insistimos cada vez que esas excepciones se producen, de por ejemplo, acá hubo un medio que hace poco hasta filmó una situación suicidio de una persona. Y nosotros, la verdad que nos parece que tendrían que repensarse, ¿no? Repensarse éticamente, su ética periodística, su responsabilidad humana, digamos, en realidad, porque ya esto ya trasciende lo periodístico. Y lo dijimos, y cada vez que sucede algo así, volvemos a instalar en todos los lugares donde podemos esta cuestión de que los medios, de la responsabilidad de los medios, ¿no? De que así como ahora estamos hablando y tiene tanta importancia la difusión para poder trabajar en prevención, también la responsabilidad de que las coberturas de los suicidios sean lo más discretas y lo más respetuosas posibles, y que no apunten al morbo de la gente y alimentar el morbo de la gente. Queda claro. Sergio, obviamente en nombre tuyo, hacerlo extensivo a todos los integrantes de Lazos en Red, las felicitaciones y el agradecimiento como sociedad de lo que están haciendo. Te agradezco un montón, sabes que nos encanta charlar con vos y mandarte un fuerte abrazo. Bueno, Pablo, muchas gracias, como siempre, por preocuparse por este tema, vos, Mariana, a todos los chicos ahí de la radio, al operador, ese amigo que ha contribuido tanto cuando tenemos la hora del revuelo, le mando un abrazo, y muchísimas gracias, y si yo quiero rescatar a toda la gente que nos da esperanza, los voluntarios que tienen una enorme solidaridad y compromiso con su comunidad y con los problemas de la comunidad, y que dan su tiempo y su esfuerzo para eso, a mis compañeros de Lazos en Red, les quiero agradecer y felicitar por esta actividad que estamos desarrollando. Muchísimas gracias, bien. Pablo. Un fuerte abrazo, Sergio, la verdad que un gustazo charlar con vos. Ahí está, qué lindo charlar con Sergio, obviamente que es un tema sumamente.